Yo vengo de un pueblito cerca a Santa María. Allí me crió mi taita con pura putería. ¿Cómo? Yo soy matón a sueldo que no me asusta nada. Nunca me pongo triste por cualquier huevonada. No hay golpe que yo falle ni bala que yo pierda. La vida que yo tengo vale una puta mierda. Ay, no hay golpe que yo falle ni bala que yo pierda. La vida que yo tengo vale una puta mierda. Yo no le temo a nada con mi peinilla nueva. Al que a mí me molesten yo le arranco una hueva. ¿Cómo dice? Sepan que a mí me puta que cualquier aturdido, sin conocer mi nombre, me crea mal parido. Yo desde muy pequeño he sabido ser berraco. Si una pelea pierdo, seguro que me capo. Ay, yo desde muy pequeño he sabido ser berraco. Si una pelea pierdo, seguro que me capo. Seguro que me capo, compa. ¡Ay! Yo no le temo a nada con mi peinilla nueva. Al que a mí me moleste, yo le arranco una hueva. ¿Cómo, Tavio? Sepan que a mí me emputa que cualquier aturdido, sin conocer mi nombre, me crea mal parido. Yo desde muy pequeño he sabido ser berraco. Si una pelea pierdo, seguro que me capo. Ay, yo desde muy pequeño he sabido ser berraco. Si una pelea pierdo, seguro que me capo.